Las más antiguas civilizaciones han acudido a los astros tratando de averiguar el destino de los seres humanos. Tu radio online tiene para ti Astrología con Kitty Bracho. ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho y ya estoy aquí lista para darles a ustedes el horóscopo del mes de agosto. Que agosto, bueno, pues los aspectos planetarios están llegando a su momento de mayor tensión, así que todos hay que estar atentos a lo que sucede en el exterior y que podría llegar a afectarnos de manera directa o no, pero pues si ustedes lo han visto, tenemos muchos estados de la República inundados. Hay más ciclones que se avecinan, ya se anunció que va a ser una temporada muy intensa de lluvias, así es de que bueno, pues estar alertas y si podemos en algún momento y se necesita la ayuda, pues estar dispuestos a proporcionarla. Para Escorpión, bueno, en general este va a ser un mes lento, en el que no conviene, ahora sí, promover cambios en tu vida porque existe la posibilidad de que no se concrete. Hay que tener paciencia, hay que actuar inteligentemente y no desesperarse. Esto será la clave no solo en el trabajo, sino en todas las áreas de tu vida. Hay que mantener una actitud positiva de tu parte ante cualquier obstáculo que se te pueda presentar. En el trabajo, sin embargo, o sea, como profesionista, sí vas a poder avanzar, aunque sea unos pasos pequeñitos. Esto te va a ayudar para que más adelante puedas concretar tus objetivos. El sol va a estar iluminando tu camino desde atrás del escenario para que no tengas tropiezo alguno y a pesar de las circunstancias puedas brillar y sobresalir. Todo es cuestión de fluir con la energía de los astros sin presentar ninguna resistencia para que pueda actuar a tu favor. Y bueno, recuerda que las crisis son siempre sinónimo de oportunidad y así tienes que aprender a verlas. Después del día 20, ya lo sabes, no puedes tomar decisiones importantes, no se deben firmar documentos ni cerrar negociaciones. Por suerte, para finales de mes se incrementan tus actividades sociales, trayendo pues un poco de diversión y distracción a tu vida. Solo cuida de no dejar ningún asunto pendiente, asumir tus responsabilidades y de ser posible, pues hacer algún tipo de servicio comunitario que sin duda se va a necesitar. Astrología.